que se muere, se llora y se le pide a Dios lo tenga en la gloria. Como somos tierra, en ella te enterramos, llorando y sufriendo tu último adiós. Como somos tierra, en ella te enterramos, llorando y sufriendo tu último adiós. Dejas este mundo, también tu familia, amores y amigos, sin un solo adiós. Ni te despedimos, la muerte no avisa, viene y nos recoge sin explicación. Te vas de este mundo, dejándolo todo, porque así es la muerte que Dios nos mandó. Cuando llegues arriba, no olvides esperarme, porque no hay que olvidarse que para allá voy yo. Dejas este mundo, también tu familia, amores y amigos, sin un solo adiós. Te vas de este mundo, dejándolo todo, porque así es la muerte que Dios nos mandó.